A la primera que me hizo mojarme hasta los pies, la primera que me supo dominar, la primera que por ella me vio llorar, fue la primera la que supe enamorar. La primera vez que salimos por la calle, el silencio fue el que más habló. Los dos pensamos que sería un desastre aquel beso que tampoco nos duró. A la primera ya me supe tu teléfono, creo que el mío tampoco te costó. Comunicábamos la mitad de cada día y poco a poco aprendimos a ser dos. A la primera que me hizo mojarme hasta los pies, la primera que me supo dominar, la primera que por ella me vio llorar, fue la primera la que pude enamorar. Y en un primero nos dijimos tantas cosas, hasta que al fin la luz se apagó y empezaron las caricias de mis manos y las tuyas que no quisieron quedarse atrás. Y en primera fuimos los primeros meses, a la segunda le costó entrar. Pero en cuanto un día se metió tercera, la cuarta y quinta nos hicieron esperar. A la primera que me hizo mojarme hasta los pies, la primera que me supo dominar, la primera que por ella me vio llorar, fue la primera la que pude enamorar. A la primera que me hizo mojarme hasta los pies, la primera que me supo dominar, la primera que por ella me vio llorar, fue la primera la que pude enamorar. Y de tanto prometido nos podríamos denunciar por incumplimiento del contrato, pero con 18 años a quien voy a reclamar. Y de tanto que nos dijimos, Beca se tendría que inspirar y hubiera hecho su mejor poesía. Ay, de las historias que pronto llegan al final. A la primera que me hizo sentirme como un rey, la primera que conjugó el verbo amar, la primera que con ella aprendí a soñar, es la primera la que hoy quiero recordar. A la primera que me hizo mojarme hasta los pies, la primera que me supo dominar, la primera que por ella me vio llorar, fue la primera la que pude enamorar. A la primera que me hizo mojarme hasta los pies, la primera que me supo dominar, la primera que por ella me vio llorar, fue la primera la que pude enamorar. A la primera que me hizo mojarme hasta los pies, la primera que me supo dominar, la primera que por ella me vio llorar, fue la primera la que pude enamorar.